de vivir. La crueldad de tus caricias, por las que creí morir. Esos días en la vida, para los que no nací, los momentos en la vida, para mí, y esas cosas en la vida. Para los que no nací. mejor no hablar de ciertas cosas. We'll be right back. Thank you.